que me vuelve loco y no me puedo controlar. Mira cómo sube y va, como si se fuera a romper. Con un frío por la espalda y no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón. Como le gustaba.